Estamos en comunicación telefónica con Gabriela Dicker, que es la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos días, Daniel Zambrana te saluda. Gabriela, ¿cómo estás? Hola Daniel, buenos días. Bueno, contanos rápidamente cuál es la situación que atraviesa hoy la Universidad General Sarmiento y, bueno, ¿cuál fue el planteo que le llevaron ayer al Gabinete Nacional? Bueno, en particular, nuestra universidad atraviesa una situación crítica, como vos señalabas, al igual que el conjunto del sistema universitario nacional. La situación presupuestaria es que, como es evidente, tenemos presupuestos aprobados en el año 2016 que, visto los índices de inflación acumulados hasta ahora, resultan en principio insuficientes para sostener los gastos de funcionamiento regulares de las universidades. A los costos inflacionarios hay que sumarle, por supuesto, los incrementos de tarifa, que en nuestro caso alcanza prácticamente un 400%. A esto hay que sumar la situación salarial de los trabajadores universitarios, docentes y no docentes, que como el resto de los trabajadores ven devaluado su salario también en alrededor de un 40%, y están recibiendo los docentes una oferta en paritaria realmente muy insuficiente. Y todo esto se ve empeorado porque además hay una subejecución del presupuesto aprobado. Esto es, no solo es insuficiente, sino que no se están transfiriendo de manera completa las cuotas presupuestarias que corresponden a las universidades. Esta situación nos da una proyección muy crítica para sostener las actividades a lo largo del año. Esto se le planteó ayer al ministro de Educación, que es con quien mantuvimos la reunión. El presidente pasó por la reunión con los rectores muy brevemente. Y una cosa que me parece importante que la gente conozca es que el anuncio que luego salió en los medios de un incremento presupuestario de 500 millones de pesos para refuerzo de gasto de funcionamiento no fue realizado en la reunión con los rectores. El presidente de la Nación eligió hacer ese anuncio únicamente a los medios de comunicación en su conferencia de prensa, de modo que para nosotros, uno, no es oficial, y en segundo lugar, no tenemos ninguna información sobre cómo se va a distribuir ni para qué. Y la otra cosa importante de decir es que este incremento está ya previsto en la ley de presupuesto aprobada el año pasado. Claro, claro. No sería un anuncio del gobierno, una decisión del gobierno el incremento, sino que está pactado desde el año pasado. Exactamente, no es más que ejecutar solo una parte del incremento para gasto de funcionamiento previsto en el artículo 12 de la ley de presupuesto. Ahora, ¿cuál es la respuesta que le dieron desde el Gobierno Nacional a estos planteos serios que en muchos casos ponen en jaque el normal funcionamiento en la segunda parte del año de las universidades? Bueno, hay universidades como la de Luján que ya anunció que intentará pasar cursos completos de la noche a la mañana o a la tarde para evitar justamente que funcione por la noche, para no gastar energía eléctrica, esto que haga disminuir, por ejemplo, el gasto de electricidad, ¿no? Sí. Mira, no recibimos, la verdad, ninguna respuesta concreta ni satisfactoria, por supuesto, por parte del ministro de Educación. Supeditó prácticamente todas sus respuestas a los resultados de las paritarias y señaló que recién cuando cerraran las paritarias iban a poder tener definiciones sobre el presupuesto disponible para financiar las actividades de las universidades. Todo esto junto con una declaración de interés, de acompañamiento de las universidades nacionales, pero en concreto no hemos recibido hasta ahora demasiadas respuestas. Y mientras tanto, ¿cómo se hace para planificar el funcionamiento de una universidad que es una casa de estudio con tantísima vida universitaria de acá al corto y mediano plazo? Porque ni siquiera se puede hablar de largo plazo. Mira, en el caso de la Universidad Nacional de General Sarmiento estamos por el momento sosteniendo nosotros financieramente todas las actividades. Aun cuando están pendientes, como te decía, transferencias de muchas partidas, no solo de las previstas en el presupuesto regular, digamos, que es lo que se llama el presupuesto base de la universidad, sino también a través de convenios que financian actividades específicas, cuyo financiamiento tampoco estamos recibiendo. Por el momento estamos sosteniendo esto financieramente con nuestros presupuestos a la espera de alguna resolución. Cualquier proyección hacia cómo va a terminar el año es, por supuesto, una proyección bastante oscura. De todos modos, yo confío en que los universitarios seremos capaces de señalar la gravedad de los problemas y de salir a pelear para regularizar esta situación. No estamos pidiendo nada que no esté ya previsto en principio, y por otra parte lo que estamos reclamando es el sostenimiento de la universidad pública, que es responsabilidad principal del Estado. De todos modos, hay por supuesto muchas medidas de emergencia. Hay universidades que están declarando ya la emergencia presupuestaria. Ayer tuvimos un grupo de rectores, una reunión con en la Cámara de Diputados, con el bloque de diputados del FPB. Hoy vamos a una reunión a la Cámara de Senadores. En diputados surgió la iniciativa de presentar un proyecto de ley de emergencia presupuestaria para las universidades, de modo que hay todavía muchos caminos para seguir en esta pelea, que no es otra, insisto, que la de sostener la educación pública y gratuita en la Argentina. O sea, los pasos a seguir tienen que ver justamente con esto, con empezar a intentar diseñar acciones en conjunto entre las universidades. Así es, eso es fundamental, porque esto trasciende cualquier posicionamiento político de los rectores o de los propios gobiernos de cada una de las universidades. Y de hecho es una situación que nos está afectando al conjunto de las universidades nacionales. Así que en principio urge, por supuesto, la pronta resolución de las paritarias, porque está claro que las medidas de fuerza ponen en jaque, de hecho y de manera muy directa, la continuidad de las actividades académicas de la universidad, y es un reclamo de absoluta justicia y completamente entendible para cualquiera que lo escuche. Lo que le están ofreciendo a los docentes es un 15% de incremento retroactivo al mes de abril y otro 15% para el mes de diciembre, o sea, para cobrar el mes de enero. Esto significa que se está devaluando su salario. Les están pidiendo a los trabajadores docentes de las universidades que sostengan ellos la crisis y los efectos de la devaluación y de la inflación. Esto vulnera las actividades de investigación, de docencia, las acciones con la comunidad que realizamos las universidades de manera muy muy evidente. Por lo demás, las discusiones presupuestarias entendemos que seguirán abiertas todo lo que las autoridades de las universidades seamos capaces de mantenerlas abiertas. Claro. Por último, hay una especie de campaña, según denunciaban, por ejemplo, desde ADIUNS, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de General Sarmiento, algunos medios particulares, el medio Clarín, el medio La Nación, que han sacado una serie de artículos en el inicio de este año y hasta hace algunas semanas nada más, que intenta, de alguna manera, deslegitimar lo que se hace puertas adentro de las universidades, sobre todo las del conurbano. Sí. Sí, eso es una campaña bastante evidente y bastante sostenida, que no hace más que retomar viejos posicionamientos de la derecha que ya existían en la Argentina, que existieron siempre en la Argentina. Lo que está claro es que esas campañas preparan un escenario para tomar algunas políticas que adquieran después alguna legitimidad en la opinión pública. Me parece que lo que las universidades tenemos que mostrar es lo que efectivamente hacemos, la seriedad de lo que hacemos, de la investigación que producimos, de la calidad de los profesionales que formamos. Esto es, no tenemos más que mostrar el trabajo que efectivamente hacemos las universidades nacionales. Gabriela Dicke, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, con quien hablamos, les agradecemos enormemente estos minutos. Seguramente la volveremos a molestar en algunas semanas para ver cómo continúa, ojalá con mejores noticias, ¿no?